Baldosa Floja. Una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión ya número 121. Cerraron las listas, comienzan lentamente a carretear los candidatos y me interesaba plantear algunas preguntas, esbozar algunos ejes de análisis, tratando de construir el escenario político, tratando de pensarlo al revés de cómo estamos acostumbrados o cómo nos lo plantean los grandes medios. Y esto tiene que ver con pensar la política, con pensar las listas, con pensar los espacios desde abajo hacia arriba, desde sus candidaturas, desde sus referentes, desde sus ejes. Y la primera pregunta, el primer eje de análisis tiene que ver con intentar construir un mapeo respecto a cómo cerraron las listas locales, respecto a si hubo sorpresas, si hubo listas totalmente esperadas. Y el primer dato, lo primero que vale remarcar es que los dos principales espacios políticos de la ciudad, que son Cambiemos y la novedosa Unidad Ciudadana, cerraron con más o menos dificultades al día domingo una lista ordenada, muy muy negociada, con tensiones, con exclusiones. Luego tenemos un segundo nivel de espacios políticos o de candidaturas, que son el randacismo y el masismo, que no lograron cerrar listas de unidad, que plantean internas con finales abiertos, que llegan con mucha debilidad, por lo menos en mi opinión. Y de ahí para abajo hay una gran cantidad de listas, algunas nuevas, otras no, que se han inscripto para competir en las primarias, para sumar debates, para intentar disputar cargos, pero sí lo que creo que en la dispersión, en la gran cantidad de listas que se han anotado, pareciera que hay lugar para un quinto espacio político. Hay lugar, me refiero, hay lugar en los votos y hay lugar para ingresar al Consejo Deliberante. Todavía veremos cómo se va desarrollando la campaña, pero hay espacio, empiezan a aparecer encuestas y también hay búsqueda de nuevas referencias. Ahora, del cierre de listas, de los datos que mencioné, hay dos puntos que quiero remarcar. El primero, que creo que fue una sorpresa, por lo menos yo no lo esperaba, es la exclusión del clan Bruera de las listas. Todos esperamos que, a ver dónde va algún Bruera, que no tiene, tiene su base electoral, su base territorial, pero tiene grandes costos o un fuerte rechazo en una parte muy, muy importante de los platenses. Y el segundo punto que quiero remarcar, que a mí me genera cierta indignación y enojo, es una coincidencia particular. Una coincidencia entre, me animo a decir, los dos referentes de los principales espacios políticos. Y aquí quiero marcar una coincidencia que no intenta ser una chicana. Es una expresión de la clase política local, y me refiero a la vecindad, a la cercanía que tienen el intendente Julio Garro, que es el referente, el principal referente de Cambiemos, con Victoria Tolosa Paz, que es la principal referenta, la principal candidata de Unidad Ciudadana. Bueno, ambos viven en el Country Granvel, que es una expresión de un modelo de ciudad. Eso plantea, por lo menos, una contradicción con los discursos, con lo que se intenta plantear, porque uno piensa en una ciudad más igualitaria y piensa en una ciudad donde no hay countries. Y donde tenemos una discusión donde los dos principales referentes políticos de los espacios que discuten modelos alternativos viven en el country, plantea quizá una falsa elección, quizá una coincidencia. Y lo digo en una ciudad donde tenemos más de 49.000 viviendas desocupadas, donde tenemos el triste récord de tener más de 120 villas de emergencia de asentamientos, y es algo que los platenses tienen que discutir. Hay que discutir estructuralmente cómo crece la ciudad, cómo se planifica, y también hay que discutir cómo se hace política, y quiénes lo hacen, y qué clases sociales, qué personas pueden participar, tener cargos, dar debates, participar de los medios. es una discusión que tenemos que impulsar con fuerza los movimientos populares. Y ahora, el segundo eje, que simplemente lo dejo planteado, intenta hacer un boceto, tiene que ver con la pregunta que creo que está abierta y en construcción respecto a si es posible, si hay espacio para hacer políticas desde lo local. Si hay espacio para discutir las problemáticas territoriales, si hay espacio para discutir las problemáticas de las políticas municipales, si hay espacio para hacer propuestas desde abajo, desde lo barrial, desde lo territorial, desde los lugares de laburo, sin pensar en la política como una rosca superestructural que está marcada por los grandes medios. Me animo, o estoy convencido de que podemos avanzar en la construcción política de esa manera, pero es un desafío que requiere mucha fuerza, requiere empujones y requiere romper con estructuras tradicionales. Y de alguna manera ese es el desafío, por lo menos para aquellos que militamos por una transformación profunda de nuestra sociedad, pero que no depende solamente de nosotros, también dependerá de cómo se desarrolle la campaña a nivel provincial y qué suceda con los dos principales espacios políticos que tienden a polarizar esta campaña, que tienden a plantear la discusión con un juego forzado de entre presente y pasado o entre presente y futuro. Esta pregunta es lo que marcará el tiempo de aquí hasta agosto. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena. 8 y 10 de la noche, arrancamos una nueva emisión de Baldosa Floja después de una editorial que me extendí un poco. Buenas noches, José, ¿cómo andás? Bien, Leo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ya un poco más relajado después del cierre de listas, que fue tenso, pero arrancando la campaña y bueno, con mucha ansiedad. Sí. Me agarra ansiedad en estos momentos. Un fin de semana movido con el cierre de listas en la ciudad de La Plata, estuvo bastante agitado, pero bueno, con el anuncio de Cristina alrededor de las 7:30, 8 de la noche, bueno, se fueron apaciguando un poco las aguas, pero con algunas sorpresas en algunas listas que los vamos a estar charlando más adelante. Bueno, y para hablar de este tema ya tenemos confirmadas dos entrevistas. Uh-huh. Vamos a estar hablando con Florencia Rolier, ella es concejala, es de Cambiemos Disidente, no sé cómo le diría exactamente. Bueno, ha roto con el bloque de Cambiemos, ella es radical. Vamos a estar hablando con Diego Fernández Camillo, integrante del Movimiento Evita, que es candidato por la lista del randacismo, por uh-huh. una de las listas internas, porque como mencionaba en la editorial, hay internas en la ciudad de La Plata. También tenemos nuestro bloque especial, nuestra columna de Santi, conociendo al candidato. Exacto. Tenemos la columna de géneros a manos de Paola, la columna Femininja. Tenemos la columna de rock de Josefina, que recién está llegando. A pleno. ¿Y qué más tenemos? Y al final vamos a tener un cierre musical, como nos gusta a nosotros. Va a venir la banda Super Piva a hablarnos sobre su nuevo disco, que lo están presentando ahora próximamente este fin de semana. Así que vamos a estar charlando un poquito sobre la banda y que obviamente puedan tocar un poco, como nos gusta cerrar cada jueves acá en Radio Nauta. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos manden mensajes, saludos o lo que quieran a través de las redes sociales. El Facebook, Baldosa Floja. Uh-huh. ¿Y Instagram? El Instagram, no me acuerdo, ¿cómo es el Instagram? Floja Baldosa. Floja Baldosa. Y también se pueden comunicar a la radio al 451-6917 o al WhatsApp de la radio, para que me suban los anteojos, ¿eh? 216705190. Y también le decimos a la gente que si bueno todavía no sabe qué cocinar o qué tiene para comer en la casa, se puede acercar a la cocina de Olga Vázquez, acá en 60, 10 y 11. Y como menú, hoy tienen milanesa napolitana con puré mixto, creo, si no mal no recuerdo, ensalada mixta. Y la consigna del día es con qué acompañan la milanesa napolitana. Es con queso y jamón, con queso, jamón y rodajas de tomate. ¿Vos con qué lo comerías, Leandro? No, la mía es muy simple, después la digo, pero también hay una opción más con huevo frito. Con huevo frito, bueno. Con unos zarpados le meten huevo frito. Déjame mandar un saludo, nos están escuchando a Leo y Alejandra. Un saludo grande y a Ceci también. Y al Rulo que nos está escuchando siempre. Y ahora vamos a escuchar, si querés, un tema musical y enseguida hablemos. ¿No? Pablo, ¿puedes bajar las luces, por favor? ¿Así está bien, Gabriel? No seas irónico. Llamarnos por los apellidos es no aceptar lo mucho que nos queremos. Tenemos nombres. Por favor, Medina, ¿podemos seguir? Que esta discusión me está empezando a dar pudor a mí también. Ocho y cuarto de la noche, queremos aprovechar para comentar, para pasar una invitación. Estamos en comunicación ya. El día sábado, 1 de julio, el próximo sábado a las 10 de la mañana, se va a realizar una asamblea de varones feministas. Y para que nos cuente, vamos a hablar con uno de sus organizadores. Estamos preparando la comunicación. Vamos a ver si podemos charlar con él, ya que es una actividad, la verdad que interesante, novedosa, que plantea un avance concreto respecto a los temas y las políticas de género, o sea, las discusiones, por parte de los varones. Enar, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, mientras nos comunicábamos con vos, nosotros estábamos haciendo la presentación, estábamos invitando a la actividad del sábado, pero es mejor que vos la presentes y nos comentes. Se escucha bajito, pero ahí. ¿Me podés volver a repetir la pregunta? Sí, ¿Ahí me escuchás bien? Ahí está, joya. Queríamos que nos comentes de qué trata la actividad que van a realizar el sábado. Ya la estuvimos mencionando, pero queríamos que nos cuentes un poco más en detalle en qué va a consistir. Dale, buenísimo. El sábado vamos a estar realizando, como Malajunta, organización feminista mixta, popular y disidente, una asamblea de varones feministas. Las vamos a estar replicando acá en la regional La Plata, una iniciativa que ya ha llevado adelante en Rosario, Santa Fe y Córdoba, con resultados bastante positivos. Ya tenemos 100 inscriptos. La idea es encontrarnos con otros varones que se encuentran sensibilizados, interpelados, o que hayan tenido algún tipo de práctica vinculada con temas de género, que no encuentren un espacio de activismo, de reflexión, y juntarnos a intercambiar impresiones sobre qué está implicando esta coyuntura política, qué tenemos para decir y sobre todo hacer los varones al respecto. ¿Qué actividades se van a desarrollar además, bueno, de la asamblea principal? El eje estructurador de la asamblea es cortarnos el mambo entre los varones, ¿no? ¿Y qué implicaría eso? O sea, la idea es establecer ese eje como tarea, empezar a reflexionar y sobre eso, que implica traicionar la complicidad machista, traicionarnos a nosotros mismos sería básicamente reconocer cuáles prácticas machistas estamos reproduciendo cotidianamente, en qué se sustentan, exponiendo cuáles son los comportamientos que hemos aprendido, en los que nos han entrenado para sostener posiciones de privilegio con respecto a las mujeres y reconocer esas prácticas sutiles a las que recurrimos para, ganar una discusión, ya sea en el marco de una relación laboral, de pareja, de militancia o para delegar una tarea que si sabemos que no la hacemos nosotros, una mujer la va a hacer por nosotros y nos vamos a permanecer incuestionados en esa posición. Enar, y te hago una pregunta. Siempre me parece muy interesante la actividad que van a desarrollar. Y otras veces hemos charlado con otras compañías, con compañías feministas, que han planteado muchas veces que está bien proteger a las mujeres, pensar en políticas públicas que la asistan, pero debería ser las políticas públicas del Estado. O sea, deberían pensarse las políticas públicas no para proteger a las mujeres, sino para pensar políticas de largo plazo para formar a los hombres para que no sean machistas, ¿no? Ahí, claro. Hay una discusión ahí que es interesante para salirse, digamos, de una posición meramente defensiva, y entiendo que algunos de esos debates ustedes los van a asumir, van a pensar, bueno, ¿qué políticas públicas podría tener el Estado para incorporar estos debates, para pensar en otro tipo de formación, una formación que no sea machista? Sí, yo creo que es una problemática social que debe abordarse de una manera integral. Obviamente pensamos que el Estado es responsable en este tema y digamos también tiene una responsabilidad, digamos, para diagramar políticas públicas orientadas a la prevención más que nada y a transformar radicalmente la educación que se nos da. Creo que muchas veces en términos de políticas públicas en relación, digamos, a la violencia de género se recae mucho en las víctimas. Uh-huh. Y hay como soluciones bastante punitivistas en relación, digamos, a los victimarios. Me parece que como que hay que generar espacio de reflexión, de autoconciencia, pero de varones, pero siempre relacionado más que nada a cómo afecta nuestra manera de ser o cómo nos ha educado, la manera en que nos han educado y cómo esa forma de ser, digamos, que hemos incorporado a lo largo de nuestra socialización, afecta a las mujeres y a otras identidades disidentes. Me parece que el Estado, digamos, ya sea mediante mecanismos institucionales o en espacios educativos, como puede ser la educación integral, la educación sexual integral, sí. Me parece que son herramientas políticas que ayudan, digamos, a darle una solución a esta problemática. Enar, ¿puedes pasar la convocatoria nuevamente para aquellas personas que estén interesadas, quieran ir, quieran seguir estas discusiones? Sí, el evento está en Facebook, uh-huh. Lo pueden buscar como Asamblea de Varones Feministas. Ahí hay una bajada, una descripción de lo que se va a tratar, digamos, en el evento. Y también hay un formulario que nosotros estamos, a partir de eso, organizándonos y... hay que inscribirse para poder participar. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho la llamada y bueno, te felicitamos por la actividad que están organizando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darnos el espacio y bueno, esperemos que salga bien y darnos la tarea política de los varones. Digamos, tenemos una responsabilidad histórica en relación a este eje, a la violencia de género. Empezar a cuestionarnos cuáles son nuestras prácticas machistas para no seguir reproduciéndolas y en cualquier ámbito, ¿no? En los terrenos en los cuales habitamos cotidianamente para poder generar una solución. Sin dudas, un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Enar de la Asamblea de Varones Feministas. cuerdas flojas. Un programa que persiste en el tiempo. ...8:25 de la noche... nuevo bloque de Baldosa Floja, y ya está aquí a mi lado, a mi derecha, Florencia Rolier. Ella es concejala de la Unión Cívica Radical. Ya hemos charlado alguna que otra vez, hemos discutido por teléfono. En esta ocasión la tenemos en el estudio. Vamos a charlar con ella. Buenas noches, Florencia, gracias. Hola. Por venir. ¿Qué tal? No, muchísimas gracias por invitarme, es un gusto estar acá, así que gracias. Bueno, hace un rato estábamos presentando las listas, tratando de hacer un mapa de cómo habían cerrado las listas el sábado. Bueno, y una de las novedades es que ustedes presentaron Tu Espacio Político. Una parte del radicalismo, podemos decir, presentó una lista, pero una boleta corta que de alguna manera compite con el oficialismo, con Cambiemos. Sí, claro, porque la idea nuestra original era participar en la interna de Cambiemos. Hubo reuniones con Salvador, digamos, uh-huh. se agotaron todas las instancias y finalmente lo que primó fue el autoritarismo de la lapicera, ¿no? No abrir las internas. Nosotros ya antes de que esto sucediera habíamos manifestado que no íbamos a declinar de ninguna manera esta vocación de participar, porque además creemos que es no solo un derecho, en este caso de Claudio del Espacio, de Claudio Pérez Yrigoyen y Sergio uh-huh. Panera, que fueron los dos precandidatos del radicalismo, sino sobre todo un derecho de los ciudadanos de elegir sus candidatos, y este retroceso respecto del 2015, que sí hubo internas, nos pareció gravísimo y decidimos dar la pelea por afuera. Así que vamos con una lista corta de dos cuerpos, diputados provinciales y concejales, y sí, queremos ser una alternativa para dentro de los el ideario, los compromisos que asumió Cambiemos en 2015, nosotros queremos ser una alternativa para todos los platenses. Florencia, antes de ingresar a discutir los temas de la realidad de la actualidad, nos gustaría un poco conocerte. ¿Cómo sí. es tu historia militante? Mira, yo vengo de una familia peronista. Mi papá fue decano de la Facultad de Bellas Artes muchos años. Tuvo militancia peronista, era del grupo de pintores argentinos. Pero yo a los 13, 14 años, digamos, sobre todo por Alfonsín, ¿no? Ajá. Me empecé a sentir identificada con Raúl Alfonsín. Me pasó una cosa de chica que nunca más me volvió a pasar, es que cuando yo lo veía a Raúl Alfonsín en la televisión o lo escuchaba, me sentía orgullosa. Y bueno, había cosas del peronismo que a mí nunca me cerraron, digamos, esta cosa verticalista, para mí autoritaria muchas veces, nunca me convenció. Así que siempre mi simpatía fue desde chica por el radicalismo. Pero no vengo de la política, no soy de la militancia partidaria. Uh-huh. Me activé más como ciudadana independiente, digamos, radical, pero no participaba en actividades partidarias cerca del 2008, más o menos, cuando fue el conflicto del campo. Uh-huh. Ahí empecé a participar más en marchas, bueno, en las redes, obviamente siempre desde una perspectiva radical. Y después me incorporé, que fue todo eso fue increciendo con el correr de los años, y en el 2014-2015 me incorporé a la campaña de Claudio Pérez Yrigoyen. Uh-huh. Yo soy diseñadora en comunicación visual, así que digamos, iba a aportar todo lo que sabía en ese sentido. Fui la que hizo toda la gráfica de la campaña de Claudio Pérez Yrigoyen. Y por supuesto que mi participación en la campaña no era solamente como diseñadora, ¿no? Era una militante más, uh-huh. absolutamente convencida y compenetrada con ese proyecto. Y bueno, ahí me convocaron para integrar la lista de concejales. Y bueno, lo mismo que me sucedió en 2008, es decir, sentir la necesidad de hacer algo, ¿no? Frente a lo que estaba sucediendo, me pasó lo mismo, digamos, a pesar de que yo no tenía experiencia, no venía de la militancia política, decidí aceptar por una cuestión de compromiso. Sabía que si no me iba a arrepentir toda la vida de haber tenido una oportunidad de hacer algo, aunque sea chiquito o aunque sea intentarlo para cambiar las cosas. Y terminaste en el foco de la tormenta. Y terminé, sí, sí. Y terminé así. Pero bueno, y así asumí esa responsabilidad y después no hice más que bueno tratar de aprender, de leer, de incorporar todo lo que pude en este año y el tratar de hacer el mejor papel, digamos, con el compromiso que yo tengo con los vecinos, ¿no? Porque yo estoy representando a los vecinos. Y Florencia, vos recién contabas un poco la historia, tu recorrido, y bueno, en la lista está también Panela y Yrigoyen, que fueron quienes se enfrentaron a las internas, ¿no? Sí. Y uno pensando, mirando los números, obviamente con el diario del lunes, piensa por qué no, si hubiesen ido juntos, quizá la historia sería otra, quizá la el intendente sería Garro. Claro, entre las dos listas sacaron el 62-61% de los votos de Cambiemos. Lo que sucede es que, bueno, sí, obviamente que se intentó unificar, pero hubo muchos factores que lo hicieron muy complicado, porque eran listas mixtas, no eran listas puramente radicales. Claro, de hecho, claro, una mezcla, la claro. lista de Sergio Panela tenía candidatos a senadores a Monzó, a Emilio Monzó y a Alan, digamos. Entonces no había posibilidad de negociar mucho porque no había tantos espacios tampoco. La nuestra sí era una lista más radical, digamos, salvo alguna participación de la coalición cívica y del PRO con Mariano Penas, pero nosotros teníamos el poder de decisión. En cambio, la lista de Sergio era más complicada y bueno, ojalá hubiéramos podido, pero en ese sentido creo que aprendimos de esa experiencia y hoy estamos juntos trabajando en un proyecto común que creo que es una alternativa interesante para todos los platenses. El eslogan que ahora bueno presentaron hace poquito es el cambio en Cambiemos. Vendría a ser también ustedes la discusión después de lo que fueron las elecciones de 2015, bueno, la asunción de Julio Garro y algunas discusiones que se empezaron a tener en cuanto a los espacios a ocupar en el municipio, cómo los fueron discutiendo también, porque bueno, han quedado relegados de muchos lo que es posible a la Secretaría de Salud, en algunas cuestiones. ¿Cómo en este tiempo, en este lapso que fue año y medio, cómo lo vinieron viendo ustedes más que viene del paño de la Unión Cívica sí, Radical? Mira, en realidad el eslogan que nosotros estamos usando es un cambio real. Entonces, pero es más o menos la misma idea. Lo que sucedió con el tema de la gestión y los espacios, nosotros en el comienzo, porque teníamos, la verdad que teníamos expectativas de que Garro podía ser una buena intendencia, estábamos dispuestos a integrar la gestión, a participar. De hecho, le presentamos todo el proyecto de gobierno de Claudio Pérez Yrigoyen, se lo pusimos a disposición. Él usó algunos de esos proyectos en campaña y luego se desentendió de esos compromisos en la gestión, pero como la auditoría, la auditoría municipal, por ejemplo, la descentralización de las delegaciones también. Él tuiteaba en la campaña nuestro proyecto y después se opuso, pero radicalmente. Entonces, bueno, para nosotros esas cosas son graves porque los compromisos de campaña no son cuestiones electoralistas donde uno dice lo que quiere y después hace cualquier cosa. Para nosotros en eso no tenemos ninguna posibilidad de aceptarlo ni de coincidir. Pero lo que te decía los espacios, bueno, estábamos dispuestos. Pero rápidamente vimos en el inicio de la gestión con dos o tres gestos que hubo muy al comienzo, teníamos diferencias de fondo. Entonces nos comenzamos a distanciar. Y nos reservamos para una tarea más de aportar desde lo legislativo. Digamos, claro. Ya no teníamos, nosotros no teníamos intención de participar dentro de la gestión, ser parte de la gestión. Pero la idea, claro, la idea en principio de ustedes era de participar y se había llegado al comienzo, pero rápidamente vimos que teníamos diferencias de fondo. Entonces, ahí lo que decidimos fue aportar desde lo legislativo, es decir, desde mi banca de concejal. Bien. Todos los proyectos, todas las ideas. Pero, y Florencia, ¿y en esas diferencias de fondo hay algún punto que vos puedas plantear respecto a falta de transparencia, corrupción? Vos cuestionaste muchos muchas decisiones políticas del intendente, pero nuestra pregunta es, ¿qué es lo que te lleva a romper y armar una lista aparte? ¿Diferencias de propuestas? ¿Hechos corrupción? No. Sí, hay muchas cosas en las que uno puede estar en desacuerdo, y pero se pueden discutir, se pueden debatir, se puede llegar a un acuerdo o no, pero hay cosas en las que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acordar, que es en el tema de la lucha contra la corrupción. Uh-huh. Nosotros vemos que no hay ninguna voluntad de combatir la corrupción, vemos que hay corrupción en la gestión, tenemos una denuncia penal hecha por el mercado regional. Uh-huh. El mercado regional tiene una recaudación paralela, es una caja negra que viene desde hace muchísimos años y que el intendente Garro no hizo absolutamente nada para modificar esta situación, sino que se agravó. Hay serias irregularidades en lo que tiene que ver la prestación de la empresa ESUR. Hay mucho dinero en relación a eso. Hay mucho dinero y hay un servicio muy malo que a los ciudadanos nos sale muy caro y no tiene ninguna explicación, porque además hay servicios adicionales que hace el municipio por encima de ESUR para cubrir la falencia de la empresa. Y si uno hace la suma de lo que se le paga a la empresa y lo que se gasta en servicios adicionales, es una cifra descomunal. ¿Eso lo de ESUR ahora cómo está? ¿Mañana se va a debatir eso? Mirá, lo de ESUR, mañana es 30, ¿no? Mañana vence el contrato de la empresa. Cuando el intendente asume, sabía que mañana vencía el contrato. Y no hizo nada para... No envió, digamos, no hizo absolutamente nada, por lo menos hasta hace poco, respecto del nuevo pliego, ¿no? Porque esos pliegos llevan tiempo, llevan trabajo, llevan todo un estudio. Es una licitación. Claro, es un pliego de licitación nacional e internacional. Entonces, normalmente todo el proceso, porque eso va al Consejo Deliberante, después tiene que volver al Consejo, lo debate, lo puede modificar, después vuelve al Ejecutivo, después se llama a licitación. Eso normalmente tarda un año por lo menos. Claro. Entonces, no hay ninguna explicación de por qué no se hizo absolutamente nada cuando se sabía que la fecha llegaba. La única explicación que nosotros tenemos es que acá hay un favorecido, digamos, un beneficiado explícito, que es la empresa. Porque la empresa está cobrando 700 millones al año, claro, más todo lo que paga el municipio por afuera, que es lo que nos sale a los platenses, por un servicio muy, pero muy malo. Claro. Nosotros tenemos registros de lugares donde ni siquiera pasa, cuando tiene el 100% de la recaudación, de la recolección, y de la recaudación también. Sí, claro. La verdad que lo que vos planteás es grave, y bueno, y lo planteás viniendo del espacio inicialmente el espacio que es oficialismo, entonces reviste en mayor seriedad, porque... Claro. Creo que vos decidiste romper porque viste cosas que indicaban elementos hacia una denuncia que es muy... Imagínate que la adenda que se vota, que sea la ampliación del contrato, porque en la gestión anterior ESUR tenía una prestación mucho más reducida. Claro. Muchos servicios lo prestaban las cooperativas, sí. Y sobre todo los no habituales, la bolsa verde y en las delegaciones. Bueno, cuando llega Garro... Por conflictos que tiene, le da todo, el 100% a la empresa ESUR, y ahí le aumenta la cantidad de dinero, pero de una manera impresionante. Cuando nosotros advertimos en ese momento que era un error, porque sabíamos cuál era la calidad de servicios de esta empresa, claro, se firma igual, eso se firma en febrero, y lo mandan al Consejo Deliberante recién en julio, o sea, muchos meses después, lo mandan al Consejo Deliberante. Nosotros, cuando llega eso, que realmente ahí conocemos la letra, donde verificamos que no se cumplía ninguna de las cosas que había prometido la empresa, que iba a incorporar 80 trabajadores, que iba a haber un programa de contenerización progresivo, que iban a tener barredoras mecánicas que nunca se vieron. Bueno, toda una cuestión, no se cumplió con nada. Y finalmente se votó en diciembre, o sea, casi un año después se vota una cosa que ya era vieja, que ya todos sabíamos. Todos los concejales tenían las herramientas para decidir un voto sobre un hecho consumado. No es que esto se iba a votar algo que después íbamos a ver cómo funcionaba. Claro. Y otro punto que me parece interesante, que para mí es bastante escandaloso, que no ha sido levantado ni tratado por los medios platenses, es la gran cantidad de funcionarios que han rotado. Funcionarios con causas judiciales, funcionarios condenados. Terrible. No sé qué opinión tenés sobre eso y si has tenido oportunidad de discutirlo, qué han planteado ustedes. Sí, nosotros hemos cuestionado muchísimos funcionarios que han tenido que están procesados, uh-huh, que han tenido denuncias. El tema de los delegados, por ejemplo, de los delegados, es impresionante la cantidad que han tenido que renunciar o que han todavía están, sí, incluso agotado, con denuncias, denuncias claro. De abuso de autoridad, de agresiones, de bueno, de amenazas, de todo tipo, denuncias hechas en la policía. Entonces, nos parece que el mecanismo de selección de los delegados, por ejemplo, es altamente cuestionable cómo está funcionando. Y después con el tema de la corrupción está lo de las cooperativas también. Nosotros hicimos un pedido de informe, varios pedidos de informe, donde, digamos, cuando uno tiene la rendición de cuentas y ve lo que se gastó, ¿no? Porque ahí en la rendición de cuentas dice cooperativa por cooperativa cuánto se le pagó. Cooperativa tal, 30 millones. Cooperativa tal, 40 millones. Son esas cifras más o menos. Cuando uno saca el total, resulta que hay más o menos 500 millones de pesos que se le pagaron a las cooperativas. Y si uno, sacando los gastos operativos que pueden tener las cooperativas, o sea, restando eso, y lo divide por un sueldo promedio, siendo muy, muy benévolo, digamos, que no sería el mínimo, sino buscando un intermedio, nosotros teníamos que tener más de 7.000 cooperativistas trabajando. Claro. Y resulta que el oficialismo dice que hay 5.000, cuando nosotros sabemos que hay la mitad. Entonces, todo ese dinero, ¿a dónde va? ¿A dónde se fue? Es grave lo que decís, es grave. Es grave que nadie también le pida esas respuestas al intendente, ¿no? Porque pareciera no hay una oposición que juegue fuerte. Entonces, nosotros siempre planteamos que jugabas un rol de oposición interna. Bueno, hasta que has decidido romper. Sí, no, en realidad rompimos con la gestión, no con Cambiemos, porque nosotros sostenemos que esto no es Cambiemos, digamos. Cambiemos es otra cosa, o por lo menos prometía otra cosa. Y a ver, ¿no? Sobre eso me gustaría charlar. Vos, vos te considerás radical. Yo he visto que has planteado reivindicaciones, bueno, una reivindicación muy clara sobre Yrigoyen, y que sobre muchos temas tenés una opinión que se alinea en la historia progresista del radicalismo, ¿no? Sí. Pero ¿cuál pensás que es el lugar del radicalismo dentro de Cambiemos? Que, y esto ya corre por mi opinión, que está bastante relegado, o en las candidaturas, en los lugares, en las discusiones, y hay una figura que expresa una crítica a la falta de lugar que le da Cambiemos al radicalismo, que es Alfonsín. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Sí, yo coincido con lo que plantea Ricardo, pero nuestra preocupación, y lo planteamos acá también a nivel local, no son los cargos, ¿no? Nuestra preocupación no pasa por la cantidad de cargos que tiene el radicalismo. Como espacio, digamos, para discutir el proyecto. Sí, nosotros sentimos que el radicalismo no tiene el peso que debiera tener en la toma de decisiones, ¿no? Nosotros creemos que una alianza de tres partidos, digamos, se supone que es algo más rico, más fructífero que un solo partido, ¿no? Porque se nutre de diferentes visiones. Entonces, y creemos que una alianza es una situación de equilibrio, donde cada uno aporta lo mejor que tiene, la experiencia que tiene. Cuando hay una situación de un partido dominante, que un poco aplasta a los otros, digamos, eso no es una alianza, ¿no? Eso termina siendo una imposición, porque si la búsqueda finalmente es el pensamiento único, es decir, que todos piensen lo mismo, es decir, que se pierdan las identidades propias de la diversidad que constituye la alianza, terminamos como si fuera un solo partido, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el radicalismo se está diluyendo en esta situación, y rápidamente tiene que exigir y pelear por el lugar que corresponde, ¿no? ¿Y ustedes creen que esta boleta que están presentando ahora, ¿no?, con Pérez Yrigoyen y Companela, creen que tiene vida más allá de lo que son las estas elecciones, bueno, de agosto y de octubre, pensando más a 2019? Por supuesto, porque en realidad nuestro proyecto es un proyecto de largo plazo. Nosotros queremos un intendente radical en 2019 y estamos trabajando para eso. Esto es un paso intermedio, digamos, necesario que tenemos que dar, porque nosotros estamos obligados, que por lo menos así lo sentimos, a darles una opción diferente a los ciudadanos dentro de Cambiemos, a darles una opción radical en este caso, pero siempre pensando en el futuro, pensando en 2019, porque nosotros, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra visión de ciudad es a largo plazo. No estamos pensando, y si vos te fijás, todos los proyectos que planteamos en el Consejo Deliberante tienen que ver con transformar la ciudad, ¿no? Ir hacia un lugar que nosotros creemos que es un lugar mejor que el que estamos hoy. Y Florencia, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo les parece que les va a ir en estas elecciones? Y también, ¿cuál es la presión que tienen por parte del Cambiemos oficial? Porque sin duda creo que les molesta su lista, ¿no? Sí, seguramente que les molesta y mucho. Por algo impidieron la interna. Uh-huh. Y por algo trataron por todos los medios de que no nos presentáramos. Evidentemente, bueno, creo que tienen miedo y creo que tienen razón en tener miedo. Nosotros tenemos expectativas todas. Uh-huh. Creemos que nos va a ir muy bien. Primero porque no lo hacemos esto como una especulación, es decir, pensando cuántos votos vamos a sacar. Para nosotros, presentarnos ya es un éxito. Es decir, creemos que era nuestro deber, nuestra responsabilidad, y eso ya nos satisface, nos hace sentir bien, porque para nosotros es un acto de dignidad. Y los actos de dignidad no se miden en cantidad de votos. Pero así todo creemos que vamos a hacer una muy buena elección porque tenemos muchísimo apoyo de radicales, de vecinos independientes que todos los días en la calle, en las redes, nos alientan, nos dicen que fuerza, sigan para adelante, no aflojen. Así que estamos convencidos que nos va a ir muy bien. Bueno, Florencia, la verdad que has hecho declaraciones fuertes respecto al oficialismo, al municipio. Te peleamos poco. Sí. En otra oportunidad podemos seguir discutiendo. Sabes que pensamos bastante diferente, pero nos gusta escuchar todas las opiniones. Y bueno, nos llamaba mucho la atención esta decisión tan fuerte que han tomado de presentarse por fuera, ¿no? De romper con el Cambiemos oficial de La Plata. Sí. Así que quedarán pendientes discusiones, seguramente estemos hablando nuevamente. Y bueno, queda mucho tiempo para la campaña y para dar discusiones sobre la ciudad de La Plata. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Matos Floja, con la conducción de Leandro Amoreto. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 30 de junio, desde las 9 de la noche, toca la Flower Power, festejando sus 12 años. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. conociéndote. El tema musical anuncia la columna de Santi conociendo al candidato. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Imagínense si hoy traía a Florencia Rolía, ¿no? Como candidato, hubiera sido una situación bastante la producción polémica, ¿no? Hubiese sido bueno, sí. Pero... Bueno, quien les traigo hoy también tiene un padre peronista. Una madre antiperonista, es santafesina. Me encanta cuando ya empezás a rebolear los ojos, estás como hurgando ahí en tu cabeza la lista de candidatos y candidatas. Es licenciada en enfermería en la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Digamos, ella lo que quería buscar era como un mix, ¿no?, entre medicina y trabajo social. Bueno, eligió, digamos, enfermería. Trabaja en la unidad de terapia intensiva, en la parte de terapia intensiva en la unidad coronaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ah, ya sé quién es. Yo todavía no. Pero no es candidata en La Plata. No es candidata en La Plata. Ah. Entonces, Santiago, no sé qué trajiste hoy. Y pasa que ya cerraron las candidaturas, entonces ahora nos podemos ampliar a... No, es impresionante. Yo tiro tres datos y ya el señor Amoretti la saca. Yo no, todavía no la enganché. Es que es enfermera, es re... clave. Bueno, se trata de una candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Bien. Ella dice que estaba un poco ocupando su lugar para competir con Cristina Fernández de Kirchner, con Esteban Bullrich. Integra, porque voy a seguir sin decir el nombre, por lo menos dos datos más voy a tirar. Integra la conducción nacional del MST ahí, bueno. Ya sabes quién es. Ahí ya saben que estoy hablando de Vilma Ripoll. Una tratamundos. Políticamente hablando. Y bueno, y ella también es referente de Junta de la Izquierda, que es la agrupación de mujeres, ¿no? Del MST. Nació, como le decía, en Firmat, en Santa Fe. Un dato de color así pequeñito. Es una de las ciudades con más industria por cantidad de habitantes. Mira. Con esta idea de la industria, que se va a entender quizás un poco un... lo que les voy a contar acerca de la parte más oscura de su pasado. Va a ser ya casi 10 años. ¿Mm? Estoy hablando del año 2008. Bien. Sí. Se encontró con Florencia. Se encontró con Florencia, seguramente. De hecho, bueno, el MST y en particular ella, Vilma Ripoll, estuvo apoyando al campo, digamos. Uh-huh. Poniéndolo como gran actor. De hecho, marchó, ha participado de los actos. Y ha tenido un par de frases interesantes diciendo que el IVA es igual a la resolución 125. En ese momento ha declarado cosas como basta de comprar la democracia. Y hay unos videos muy interesantes que pueden buscar después si tienen ganas. No sé si recuerdan una secuencia en donde habla de una supuesta agresión a Alfredo De Angeli con un arma blanca. Le están haciendo la entrevista por C5N en ese momento. Y de repente le avisan desde el canal, ¿no?, a quien estaba haciendo la nota, que el titular del SAME dice: no, bueno, pero en realidad no tiene ninguna herida de arma blanca, sino que tiene como un raspón. Y bueno, y ella al aire ahí como intentando dibujar, bueno, pero no sé, no es que fue un empujón o eso, no lo hizo, no sé, una hoja de papel, una cosa así, como diciendo que hubo una agresión, pero se empezó a lavar un poco ese discurso y hay una secuencia ahí bastante interesante. No me acuerdo, de eso no me acordaba. Pero... La verdad que en un momento complejo para el MST y apoyar al campo, la verdad que era... muy equivocado, en mi opinión. Pero yo no la conozco personalmente, o sea, la he cruzado. Pero conozco militantes del MST que han militado con ella. Y la verdad que es muy buena mina. Nunca nadie me habló mal de ella, más allá de las diferencias políticas. Y desde mi militancia, por lo menos, puedo decir que es una mina con mucha entrega. Está totalmente entregada a la militancia. Su vida es la militancia y es reconsecuente con lo que piensa. Sí, de hecho, se la ve un poco con desde la corporalidad que tiene a la hora de expresarse y demás. De hecho, ella bueno, tuvo que exiliarse en la última dictadura. Sí. Estuvo exiliada en Colombia. Y hace un par de años, en una entrevista, ella cuenta que en Colombia se realizó un aborto. Dice, bueno, esta es la primera vez que lo cuento. Digamos, con todo el peso que una figura pública, sí, diga eso en un contexto donde hay muchísimas demandas sobre el aborto particularmente. Bueno, que también abre ahí como debates bastante interesantes. Y porque ella, o sea, hace tiempo que es referente a mujer y siempre fue difícil, ¿no? Ahora me parece que quizás está más en debate, pero hace muchos años que es referente y tuvo que manejarse en un mundo de hombres. Entonces, sí, sí, y además una persona, una mujer que siempre ha tomado la iniciativa. De hecho, ella fundó el Centro de Estudiantes en la Facultad de, digamos, el Centro de Estudiantes de Enfermería en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. De hecho, fue la primera presidenta. También organizó el Centro de Estudiantes en la Escuela de Monjas a la que ella iba. Ah, mira, eso no sabía. Monjas más de, según ella, de tinte tercermundista. Pero, digamos, se ve que una mujer muy comprometida con la militancia política. Bueno, que de hecho ha sido legisladora porteña, electa en el año 2000, sí, por el Frente de la Izquierda Unida. Fue reelecta en 2003, aunque bueno, después le deja la banca a un compañero varón por un acuerdo, bueno, que tiene su partido político. Con, ¿es con Parrilli? Creo que en Parrilli, el que es abogado de derechos, sí, humanos, que ahora está con Delía. Sí, sí, o sea, sé que fue un acuerdo con el Partido Comunista, entre el MST y el Partido Comunista en ese momento, pero el nombre te la debo. Y tengo, como para ir cerrando, un par de declaraciones cortitas que hizo de cuatro mujeres también, con cierta referencia en la vida política de nuestro país, en una entrevista que le hacen en el año 2015, también como para situarla. Le preguntaron por Carrió, ella dijo que, bueno, que es valiente, pero muy personalista, y que pasó de tener una oportunidad valiosa en la centroizquierda a irse a la derecha con Macri. Le preguntaron por Gabriela Michetti, sí, dijo que estaban en veredas opuestas, pero que la reconocía como una luchadora en la adversidad. Le preguntaron por Margarita Stolbizer, dijo que tiene una vida personal transparente, pero una construcción política a mitad de camino. Y finalmente le preguntaron por Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, ahí quizás se explayó un poco más, habló de que tenía un doble discurso, habló de la corrupción, habló también que ha, digamos, cooptado el discurso de los derechos humanos. Y inevitablemente se me viene a la cabeza, no me puedo, de hecho les voy a pasar después el video que les comentaba hace un rato. No me acuerdo, si lo quiero ver. Sobre la supuesta agresión a Alfredo De Angelis con el arma blanca y demás. Y de hecho, bueno, hay muchos videos de ella participando en actos, por ejemplo, en Rosario. En cuanto a lo del campo, la movilización. Claro, que ella también, digamos, le hablaba a como a los chacareros, ¿no? Y cuando en realidad se encontraba en una movilización con personas que iban desde Macri hasta, claro, bueno, hasta Menem. Fue un movimiento muy, muy grande la BST. Después de, bueno, en el 2003, con el gobierno del kirchnerismo empezó un poco a perder fuerza porque eligió una táctica de confrontación muy grande que, no sé, le impidió seguir creciendo. Pero me animo a decir que la MST en su momento fue más grande que el FIT hoy. Porque logró muy buena inserción en sindicatos y a nivel electoral era bastante fuerte. Y mira, ahora, la polémica ahora, sí, la última. Me diste el pie. De hecho, bueno, justamente ahora tienen una disputa fuerte porque el FIT le impugnó listas. Ah, sí, sí. Bueno, eso es medio oportunista. Un poco esto de jugar con el nombre Frente Izquierda, Izquierda al Frente por el Socialismo. Y bueno, un poco la crítica que hace Wilmer Ripoll es que del FIT rechazan la unidad y ahora se apropian de estas palabras como de la izquierda, de la palabra frente y demás. Y de manera sectaria y justamente yendo a, digamos, la impugnan en esta justicia que después rechazan. Así que esta fue la candidata del día de hoy. En mi auto rojo a las 6. Acompañado al campo en toda esta lucha, ha estado el 2 de abril hablando de Guaychú, cantando y gritando y nadie le dio un chorpán. me extrañará. Hay sectores que están utilizando a De Angelis, sectores que están utilizando al campo, colgándose justamente de ese reclamo para llevar agua para su molino. Un aplauso grande para Vilma Ricón. Estuvimos desde el primer momento acompañando el reclamo y estuvimos en los cortes en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos. La música suena bastante bien. Nosotros no nos colgamos de ningún conflicto. Siempre que vamos a apoyar. Hace calor, la música suena bastante bien. Basta de autoritarismo, basta de prepotencia, basta de mentira, basta de comprar la democracia. Porque ellos que se llenan la boca de democracia, apretan, compran y mueven la chequera. Soñaba ver tu pecho tatuado y demostrarme que la mayoría del pueblo lo repudia, como dicen la calle y como dicen las encuestas. Y así no van a poder gobernar. Un aplauso grande para Vilma Ricón. Baldosa Floja, quinta temporada al aire de Radionauta, FM 106.3. Y 3 minutos, nuevo bloque de Baldosa Floja. Ya ha ingresado el estudio Paula Colucho, pero te reiteramos las vías de comunicación. Los invitamos a que nos envíen mensajes, ya sea por WhatsApp, por teléfono, por Facebook. En la página de Facebook es Baldosa Floja, el teléfono es 451-6917 y el WhatsApp 221-670-5190. La gente se puede recordar que la comida en la cocina de Olga Vázquez hoy es milanesa napolitana de pollo con ensalada rusa, creo. Mixta. Mixta, ahí está. Mixta, estaría bueno. Sí, sí, una cuestión así. Y queda abierta la invitación, obviamente, para que se pasen por el Olga, si es que todavía son las 9. Es temprano. Bueno, es temprano, es temprano. Así vengan a comer y también nos pueden mandar algún mensaje, algún comentario de cómo les gusta comer la milanesa. Algunos pueden ser veganos, vegetarianos y también pueden dar su opción. Yo, si fuese vegano, sería más medallón. No voy con eso. Lo discursivo milanesa no sería. Pero bueno, es otra discusión para más adelante. Buenas noches, Paula, bienvenida. Bueno, buenas noches a todas, a todes, a todos. Acá estamos otra vez, hace ya un tiempito que no venía al piso, pero bueno, hemos retomado esta columna. Y bueno, hoy lo que traje para que reflexionemos un poco es una revuelta que hace 48 años que sucedió, que es la revuelta de Stonewall. Y me parece importante plantear que el feminismo que muchas organizaciones estamos construyendo es un feminismo disidente, disidente de la norma heterosexual como, como regla y del binomio varón-mujer, ¿no? Entonces es importante recordar qué fue esta revuelta que sucedió el 28 de junio de 1969, hace ya 48 años. Ayer fue el aniversario, ¿no? 29. Exactamente, sí. Claro. Ayer fue entonces el aniversario de esta revuelta de Stonewall. ¿Dónde sucedió esto? En un bar de Nueva York, que precisamente se llamaba Stonewall, y que concurrían ahí la parte como más marginal, ¿no? de la sociedad, porque no tenía otros lugares donde asistir, porque no eran aceptados, y que eran travestis, lesbianas, gays. Entonces, bueno, esto era el lugar de concurrencia. Pero lo que tenía es que en Estados Unidos en este momento como que había una ley en contra de lo, como del escándalo público, y eran hostigados permanentemente y hostigadas, y la policía en estos lugares realizaba razzias, ¿no? Y eran, bueno, encarcelados y encarceladas sistemáticamente. Pero bueno, hasta que en un momento se hartaron y uh-huh. dijeron basta y se enfrentaron con la policía. Entonces eso es lo que empezó en realidad una noche antes, la noche del 27 de junio, cuando en estas razzias habituales la policía quiso los sacó y la sacó del lugar. En realidad, bueno, se resistieron al arresto y empezaron, bueno, a pelear contra la policía. La policía, bueno, en esta revuelta termina adentro del bar y las y los les manifestantes tirando piedras literalmente, y esto se extiende en esta zona durante varios días, porque al otro día, que fue el 28 de junio, lo que sucedió es que un montón de otras personas sí, van a resistir, a volver a resistir a la policía. Entonces un poco podemos decir que este 28 de junio de hace 28 años, no, 48 años, estoy trabada con los números, nace lo que hoy se llama el Día del Orgullo Gay, pero bueno, que en realidad el orgullo gay es un poco lo que el nombre que el capitalismo toma para mercantilizar la diversidad, como un poco claro. Estamos en desacuerdo, ¿no? con esta cuestión, pero como bueno. Un nicho de mercado, ¿viste? Que... Claro, sí, exactamente. Pero bueno, esta revuelta que hicieron los gays, las lesbianas, las travestis que estaban ahí, ¿no? Fue un hecho social muy importante, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí se empieza a organizar en Estados Unidos lo que es el Frente de Liberación Gay, que se replica acá en nuestro país con el Frente de Liberación Homosexual, y también en Estados Unidos al año cumpliéndose el aniversario de esta revuelta, se realiza la primer marcha, ¿sí? Lo que sería la primer marcha del orgullo gay, que después se viene replicando, ¿no? a nivel mundial, claro. ¿No? Entonces si se toma este día como lo que se llama, ¿no? el día del orgullo gay. Un poco para trasladar esto a la actualidad, ¿no? Que en realidad la discriminación por elección sexual e identidad de género, esta sigue siendo, ¿no? una constante, porque bueno, por ejemplo, el año pasado hubo una masacre en Orlando, ¿no? Uh-huh. En una discoteca. Gay, sí. Y bueno, y los, por ejemplo, el nivel de en nuestro país, los travesticidios cobran cada vez más crueldad, ¿no? A chicas lesbianas se las ha echado en nuestra ciudad de bares, sí, los bares. Por considerar que no era correcto besarse en público, ¿no? Entonces vemos que esta lucha sigue vigente, ¿no? Que si bien en nuestro país tenemos tres leyes muy importantes, que son la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y en la provincia de Buenos Aires la ley del cupo laboral trans, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Cambiemos, que nuestra provincia también, ¿no? está llevado adelante por Vidal y en nuestra ciudad por Garro, vemos que hay un avance en querer, ¿no? Volver para atrás, o es la amenaza, ¿no? de volver para atrás estos derechos. Sí, incluso se han eliminado secretarías en los municipios y bueno, también en la parte de provincia, abocadas a esas temáticas que no tienen vista, porque gente también que se ha quedado despedida. Claro. El cupo laboral trans, que tampoco, salvo Valentina, ¿no? Que Valentina Pereira, sí. Que bueno, había tenido ella buena suerte. Fue una de las despedidas. Una de las despedidas, bueno, tuvo claro. suerte después de reincorporarse, pero son casos muy aislados. Pau, y ayer, bueno, hubo movilizaciones en todos lados, y en La Plata también hubo. ¿Cómo? En realidad, bueno, ayer la de La Plata va a ser el sábado. Ayer hubo en Capital Federal y el eje fue basta de travesticidios. Y esto como que también era otra de las cosas que quería charlar hoy, como que en realidad vamos a ver que las más vulnerables de toda la diversidad o la disidencia sexogenérica sería son las travestis, ¿no? Porque claro, las travestis son excluidas desde muy chiquitas, desde los hogares, porque no es solo que la sociedad no los acepta, sino la misma familia, ¿no? Entonces son excluidas de los hogares, y no solo que son excluidas de los hogares, sino que no encuentran trabajo, ¿no? Tampoco muchas veces pueden acceder a la educación, porque son expulsadas no expulsadas literalmente, pero no son discriminadas en las escuelas. Entonces muchas de ellas llegan a instancias de tanta vulnerabilidad que tienen que ejercer la prostitución. Lo quería dejar abierto, que el tema del trabajo sexual es un debate, y prostitución es un debate que en otro momento voy a traer, ¿no? para que podamos debatir y charlar. Pero bueno, en estos contextos, lo que está pasando en la ciudad de La Plata es que en la zona roja las travestis están siendo permanentemente hostigadas con razia por la policía, están siendo encarceladas, acusadas de ser transas, acusadas en esta lucha contra el narcotráfico, las que caen son estas travestis que están vulneradas por ser pobres, ¿no? Por ser muchas veces migrantes. Entonces, por eso es tan importante la continuidad de la lucha, y la continuidad de la lucha en este caso por el cupo laboral trans, ¿no? Y por exigirle tanto al gobierno de Garro como al gobierno de Vidal, ¿no?, que esta implementación sea real. También acompañado de estas políticas públicas de implementación, de crear lugares de trabajo para las travestis, también... es importante la cuestión de la educación sexual integral. Y ahora vamos a escuchar un audio que me parece importante traerlo para hablar sobre la educación sexual integral. Chinita, gurise, acá te habla de nuevo la Susi. ¿Sabés? Tenía ganas de conversar con la maestra de la escuela porque mi sobrino Uriel no quiere ir más a clase. Y resulta que la seña me explica que los compañeritos y las compañeritas lo cargan con su tía, que es, y no podía decirlo, que es travesti, le completo yo. Acá escuchamos esta historia contada por Susy Shock, en la cual, bueno, vemos la importancia que también que en las escuelas se empiece a trabajar con las infancias trans, ¿no? Para que las chicas, los chicos, les chiques que desean ya desde la primera infancia cambiar su identidad, puedan en las escuelas buscar un lugar en donde ser acompañados y acompañadas, ¿no? En esto, y que sí tienen familias diversas, como en este caso la historia que contaba Susy, ¿no? También ser acompañados y ser alojados y alojadas en las escuelas, ¿no? Que la escuela no vuelva a ser, ¿no?, lugares expulsivos, sino que sean lugares inclusivos, ¿no? Bueno, y con esto, ¿no?, es el gran desafío que tenemos de seguir construyendo un feminismo que sea un feminismo disidente, ¿no?, y que pueda trabajar con todas estas cuestiones de las elecciones sexuales para construir sexualidades libres, ¿no? Pau, ¿y el sábado cómo es la actividad? ¿Cómo es la agenda? Bien, acá el sábado se va a hacer una marcha que se va a hacer desde la zona roja, que es en 1 y 67 de Plaza Mateu, hasta se va a marchar hasta la zona de lo que es la plazoleta de la Noche de los Lápices. Sí. ¿Por qué se marcha hasta ahí? Porque ahí históricamente fue la zona roja anterior a que se corra del lugar, y hoy es un lugar que frecuentan los gays, las lesbianas, ¿no? Como que también quedó ahí como un hecho dentro de la ciudad, como un lugar de referencia. ¿A qué hora, perdón? Va a empezar a partir de las 3 de la tarde y se va a marchar a las 5 de la tarde. Y después, bueno, también hay una actividad muy linda que se va a hacer mañana en Trabajo Social, que lo convoca la colectiva feminista Mala Junta, que es Susy Shock, que era la que escuchábamos en el audio, va a presentar su libro Crianzas, que es un libro que, bueno, que nace de una columna que ella tenía en una radio, y contando diferentes historias, ¿no? de la tía trans de un nene, ¿no? Y es, la verdad que tiene una ternura muy, muy lindo, muy linda ese libro. Así que bueno, se va a estar ahí haciendo un conversatorio con Susy, y bueno, ella va a estar contando este libro, bueno, así que va a ser en Trabajo Social mañana a las 6 de la tarde. Así que, bueno. Bueno, ahí tenías el audio para cerrar con la invitación. Cerraba todo justo. Perfecto. Bueno, entonces queda la movilización, es a las 5 de la tarde del sábado en la plaza de 1 y 66. Ahí se sale, sí. Y mañana a las 5 en Trabajo Social. A las 6, en Trabajo Social. Bueno, después lo podemos compartir en Facebook para que la gente tenga los datos y para que vaya. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho. Bueno, gracias. Como siempre, un gusto. Gracias a ustedes. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Informe especial. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular marcharon por la incorporación al Consejo del Salario. El pasado martes 27 de junio, más de 60.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular se movilizaron al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por su incorporación al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Con el objetivo de poder discutir una paritaria social entre el gobierno, los empresarios y los sectores más excluidos del mercado laboral. Vinimos al Ministerio de Trabajo es a exigir ser parte del consejo donde se discute el salario. Jacqueline Flores, referenta del movimiento de trabajadores excluidos. El objetivo tiene que ver con eso, tiene que ver con plantarnos. El año pasado ya le dijimos a toda la sociedad, este gobierno que no nos representa, este gobierno hambreador, que vinimos para quedarnos, que la economía popular es algo real en nuestra patria hace muchísimo tiempo, y desde esta instancia le arrebatamos una ley de emergencia que tiene el salario social complementario. Hoy venimos dispuestos a ser parte de ese consejo y no nos vamos con un rotundo no. El pueblo trabajador de la economía popular, hombre y mujer, está plantado hoy acá. La jornada tuvo un carácter nacional, con el objetivo de visualizar la problemática también en el interior del país. Estamos reclamando a nivel nacional, se está movilizando en por lo menos 20 provincias. Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Por un salario social complementario igual a la canasta alimentaria, para que ningún compañero esté bajo la línea de indigencia. La movilización culminó en la puerta del Ministerio de Trabajo con un acto que reunió a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras. No nos da lugar para discutir lo que la ley de emergencia social plantea. Freddy Mariño, dirigente de la corriente clasista y combativa. Que es luchar, discutir para lograr el salario social complementario en todo el país, articulado con el salario mínimo vital y móvil, para terminar el hambre, la desnutrición, la indigencia a las que nos condena este gobierno día a día. Además, las organizaciones alertaron sobre las falsas promesas del gobierno de Mauricio Macri. La economía todavía sigue generando riqueza a los dueños de este país. José Oscari, referente de la organización social Barrios de Pie. A los dueños que hoy se sientan en la mesa de cada época electoral y terminan trazando y generando la confusión de que el país va a cambiar. A partir de que logramos el salario social complementario. Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP. Nuestra pelea no es más por planes, no es más por bolsones de mercadería. Nuestra pelea es por aumento de salario. ¡Y eso es lo que venimos a buscar acá, compañero! Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja, este programa número 121, y está aquí a mi lado Juana, con su columna femininja, que siempre pregunto, ¿qué trae Juana hoy? A ver. Me lo preguntás preocupado, siempre me lo preguntás preocupado. Qué miedo. No me tengan miedo, siéntanse bien conmigo. Me encanta escuchar esta cortina, lo digo siempre, pero lo escucho y es como el momento, el momento de la semana que espero. Y es de la mejor siempre. Cortina, vamos a decirlo. Sí, sí. Bueno. Se va a enojar Santi. Hoy traigo para charlar, yo te decía recién fuera del aire, ¿no? Hoy vamos tranqui, vamos con un tema quizás de los primeros que habría que haber traído, ¿no? Para entrar a calentar el terreno despacito. Vamos a hablar de lenguaje inclusivo, ¿no? Ajá. ¿Por qué las feministas hablamos de lenguaje inclusivo? Yo indagaba un poco y a la tarde y veía que la definición de la RAE, de hombre, vamos a partir así de la academia, dice que hombre es un ser animado, racional, varón o mujer. Entonces yo pienso, ¿no? Cada vez que se hable de hombre, nosotras tenemos que sentirnos interpeladas. Uh-huh. Hablamos de la historia del hombre y se supone que también es la historia de las mujeres y disidencias, ¿no? Hablamos de los derechos del hombre y también se supondría que son los derechos de las mujeres y disidencias. Uh-huh. Y no me cierra porque en términos prácticos no lo vemos así, me parece, ¿no? Puede que ya se han enterado que hoy, me parece en la provincia de Santa Fe, si no me equivoco, un juez... ¿cómo se dice cuando dan de baja una lista? Impugnó una lista. Impugnó, la de Karen Trepp. Compuesta toda por mujeres, uh-huh. Diciendo que no estaban representando a los varones. Lista de diputadas nacionales. Ok, porque no están representados en ningún lado, ¿no? Faltó el cupo ahí. Faltó el cupo, sí. Un demente, sí, el tipo sí. No entendió nada. No entendió nada. Anecdótico, bizarro, veremos con qué sigue eso. Yo creo que tenemos que convocar a movilizar y hacer un quilombo porque es bastante tremendo. No, tuvo muy buena candidata y tuvo muchas repercusiones a nivel internacional. Una locura, sí, rarísima, rarísimo razonamiento del juez. Pero bueno, son jueces, el no, tema, no igual, pretendamos bueno. Entenderlos. Sí. Siempre se va contra con un argumento y más en la justicia. ¿Cómo se ve en términos prácticos que hombre no incluye a las mujeres y a las feminidades disidentes, no? No ganamos como los hombres, no nos escuchan como a los hombres, no tenemos espacios en la vida pública ni privada como los hombres. Y de ahí la necesidad de hablar en lenguaje inclusivo. Uh-huh. ¿Qué es un lenguaje inclusivo? Es que cuando se hable de todos no tenga que ser... no tengamos por qué necesariamente sentirnos incluidas en eso porque no lo estamos verdaderamente. Claro. Y vemos también a nivel nacional, provincial y municipal... con la avanzada de la derecha neoliberal en el país, cómo se retrocede en materia de tantísimas cosas, también en lo discursivo, el eliminar el todos y todas es algo también que da que hablar, ¿no? Desde lo lingüístico, desde lo discursivo y por qué esa supresión, digamos, ya de golpe no somos parte del discurso público, si lo fuimos en algún momento. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de historia. En 1789 sabemos que triunfa la Revolución Francesa. Uh-huh. Y bueno, los varones que comandan y que llevan adelante esta revolución publican los derechos del hombre y los ciudadanos. Entre estas personas que estaban llevando adelante esta revolución, claramente había mujeres, entre ellas estaba Olympe de Gouges, quien cuestiona esta publicación de los derechos de los hombres y los ciudadanos porque no incluía a las mujeres. Dos o tres años más tarde, en el 1791, perdón, ella publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y dos años más tarde es guillotinada. Bien. Un hermoso final, ¿no? Cuando una... Terrible historia, no sabía. ¿No sabías? Sí, es muy interesante. No es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de reconocimiento y decir, hola, estamos acá, nómbrennos, menciónennos, por favor, un poquito... para después poder avanzar sobre eso. Eso como un primer paso sería, digamos. Claro. Es una reivindicación básica, es una demostración de que la sociedad es androcéntrica. Es decir, que está centrada en los varones, uh-huh. En los hombres, porque los hombres no incluyen a las mujeres. Voy a debatir con la RAE mucho, ¿no? Estoy enojada con la RAE. El hombre es como la referencia, ¿no? Social. Sí, todo sí, gira sí. En torno a la figura sí. Del hombre y la masculina, y es a partir de ahí es de donde se construyen todas las bases en las que vivimos nuestra cotidianidad. Pensaba hoy a la tarde, un poco, es medio filosófica la discusión, pero la lengua puede haber muchas perspectivas, ¿no? Diferentes y encontradas desde ya, pero yo pienso que la lengua es una manifestación de la estructura de nuestra ideología. Es nuestra forma de entender el mundo. Uh-huh. El lenguaje y cómo hablamos construye realidad. Y un lenguaje androcéntrico va a construir una realidad androcéntrica, ¿no? Uh-huh. Por eso la necesidad de generar nuevos lenguajes. Y ahí nos invito a todos a hablar con la E, por ejemplo. Esa creo que es una salida práctica, como una propuesta, digamos, a la problemática. ¿Cómo lo definiríamos igual? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Hay alguna categoría en ahí? No, podemos decir que es lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo. Y bueno, mucho en las redes sociales o en las publicaciones, digamos, en el lenguaje y la comunicación escrita se escribe con X. Yo aplico la X. Queda linda aparte escrita la X, ¿no? Sin ningún fundamento lo digo. Sí. Porque es impronunciable. Y de ahí, bueno, la propuesta de que hablemos con E, por ejemplo. Pero sacando la categoría hombre. Claro, sacando la categoría hombre, ¿cómo se podría decir? Dando la discusión. No, pues lo capítulo, mirá, hay un capítulo del Tornillo, que es un fragmento de un programa de España. El segmento feminista sería, digamos. Que bueno, en un momento ella dice, le hacen una pregunta así y ella dice, bueno, ¿cómo decimos si no decimos hombre? Podemos decir pueblo, ciudadanía, personas, gente, digamos. Son muchas las opciones para incluirnos a todas, a todas, todes, todos. Todos. Sin tener que necesariamente siempre ser el hombre, el varón, el centro, digamos. Yo debato mucho con mi mamá. A mi mamá le gusta hacerle, me gusta hacerle esta pregunta o esta o marcarle cuando ella está hablando de sí misma y dice, ¿por qué viste cuando uno? ¿Por qué cuando uno? Más si vos sos mujer, te definís mujer, te sentís mujer, te percibís mujer y hablás de vos en masculino. O sea, te estás invisibilizando completamente y tan arraigado, ¿no? Me pasa a mí, nos pasa a todos, cotidianamente a todas. Y si lo empezamos, empecemos a prestar un poco de atención en esas cuestiones. Cuando hablamos de nosotras, somos 5 mujeres y un varón y estamos hablando de nosotros, ¿no? Sí. Y cuando somos... un varón, no, al revés, 5 varones y una mujer, se habla de nosotros y nosotras tenemos que sentirnos incluidas en eso, digamos. Se ven cuestiones prácticas cotidianamente. Así que bueno, abro la invitación a que hablemos con la E. A mí me gusta. Nosotros. Y a mí lo interesante era que vos planteabas que, bueno, el nuevo gobierno dejó de usar esto, no le interesa, quiere aplastarlo totalmente, pero Cristina un poco impuso lo de todos, todas, ¿no? Sí. Y a mí me parece que el odio que se generó contra Cristina, como que alguien que dice eso es así como una acusación casi de corrupto, una mezcla de todo. Sí, pero... Mi pregunta, eso es una deriva, pero mi pregunta... ¿Hay un poco de odio, este odio que se generó contra Cristina, te parece que tiene que ver porque es mujer? ¿O? Desde ya, yo me acuerdo, habrá sido hace pocos años, en los últimos años de su mandato, que fue a dar un discurso y tenía calzas. Y los titulares principales eran las calzas de Cristina, ¿entendés? Yegua, ¿no? Todo lo que hay en torno a decirle yegua, el odio misógino que hay... Cuando de golpe una mujer se asume como mandataria nacional y pisa fuerte en la esfera pública, todo el odio de que generan eso, no solo en hombres, sino que también en mujeres. Porque sí, como decimos y reforzamos siempre en la columna, el patriarcado nos atraviesa a todos, a todas, también a las mujeres, claro, digamos, claro. Y lo reproducimos constantemente. Pero sí, desde ya que a Cristina se le ha atacado como se le ha atacado por el hecho de ser mujer, desde ya, por haber sido la figura fuerte y poderosa que no se le permite ser a una mujer. Está mal, no es lo que corresponde. Bueno, como decíamos, el lenguaje construye realidad y tenemos quizás la tarea, quienes nos asumimos feministas. ¿Podemos decir que este programa es feminista? Lo pensaba la tarde. Sí. Podemos decirlo. ¿Podemos decir, no? Está construyendo. ¿Qué dicen del otro lado? Hoy más que nunca. Yo voy avanzando. Vamos avanzando. Hoy hay dos voces masculinas en la conducción, pero falta Malena, que me mandamos un saludo. No, pero eso no implica que no pueda hacer un programa feminista. Ni hablar. Yo creo que sí. No, pero hablando de la inclusión, capaz. Sí, de una. Pero bueno, tenemos un componente de género interesante acá. Sí, sin duda. Hablando de componente de género. Me voy un poco con la columna, pero salió un gráfico interesante de un instituto de La Matanza esta semana mostrando la relación de género que hubo en las listas provinciales de los diferentes espacios políticos, ¿no? El que más estaba ahí, creo que era 46, 50 y pico, era el Unidad Ciudadana. Sí. Y notoriamente FIT y Cambiemos eran los que más brecha tenían, digamos, en cuanto a diferencia de género. Pero la de Randazzo también era malísima. La de Randazzo la peor de todas. Decirte 30-70. Sí, un desastre. Pero bueno, a mí me había llamado la atención esa similitud que tenían ahí el FIT y Cambiemos, también con números bastante aberrantes. Bueno, es una invitación a que repensemos nuestro lenguaje como repensamos nuestras prácticas cotidianas, queriendo construir feminismo en todos los frentes, ¿no?, que habitamos. El lenguaje también es un frente, el lenguaje es como nos comunicamos, ¿no?, de todas las formas, ya sea oral, ya sea escrito, y bueno, hay que revolucionarlo también. Así que vos decís que te cuesta hablar con la E. Sí, con la E. No, me costó. Bueno, ya los y las, ya lo tengo bastante incorporado. Me costó, voy a ser sincero. Y es que son años, y es la tradición, y es como el lenguaje. Pero lo de la E sí me cuesta. No, yo creo que una vez que lo empezás, quizás al principio te queda medio forzoso, ¿viste? Pero una vez que empezás con nosotros, con todos, ya capaz que ni te das cuenta. Somos todas mujeres y digo nosotros igual, ¿viste? Pero bueno, hay que incluirnos a todos. Traje una canción para cerrar la columna de hoy, una canción de Bife, que es una banda compuesta por dos personas. No vamos a definir su género, si ellas no lo hacen, ellas no lo hacen. La canción se llama Enamoradísimx. Y ahí, bueno, la problemática de la X impronunciable. Pero es una linda canción, es una canción con lenguaje inclusivo. Busqué canciones con lenguaje inclusivo y fueron muy pocas las que encontré. Bueno, y esta me pareció linda para compartirla hoy. Buenísimo. Thank you. hizo amor. Tu primera bajadita de ojo me mojé. Los párpados pensando en vos te respiré. Las noches por volver a verte me toqué para ver si soñaba. Lubriqué mis labios con tu nombre. Me metí tu imagen hasta el fondo de mí. Te sentí vibrándome en la puerta del más hermoso amor. Es que estoy enamorado ex de vos. Estoy tan enamorado ex de vos. Estoy tan enamoradísimo de vos. Enamoradísimo. Es que estoy enamorado ex de vos. Estoy tan enamorado ex de vos. Estoy tan enamoradísimo de vos. Enamoradísimo. Te monté todo un gran escenario. Penetré tu Facebook por completo para ver con qué poder ganarte la colaboración en mi amor. Si ya sé que hice el ridículo tanto me gusteando tus fotos de perfil. Me tatué en la espalda tus estados, vergüenza para mí. Es que estoy enamorado ex de vos. Estoy tan enamorado ex de vos. Estoy tan enamoradísimo de vos. Enamoradísimo. Es que estoy enamorado ex de vos. Estoy tan enamorado ex de vos. Estoy tan enamoradísimo de vos. Enamoradísimo. Enamoradísimo. Baldosa Floja, cada rincón de la ciudad. Nuevo bloque de Baldosa Floja, programón, ¿eh? Muchas columnas, muchas entrevistas, muchos temas todavía falta, a lo mejor falta la banda. Y aquí está a mi lado Josefina Singolani, que viene con su columna de rock. Buenas noches, José. Buenas noches a mis compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo muy tranquilo? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Acá estoy este jueves de frío que nos encuentra y como siempre vamos a seguir hablando un poquito de rock. Y vamos a hablar del costado más polémico del rock, ¿no? Si se quiere, específicamente nos vamos a estar concentrando en pensar un poco el festival que tuvo lugar el fin de semana pasado en la ciudad de La Plata, específicamente en el Estadio Único, el Festival Provincia Emergente, que se realizó el día viernes, sábado y domingo. Quiero tirar un número que me quedé sorprendida. Parece que circularon por el estadio entre los tres días alrededor de 180.000 personas. Una gran convocatoria donde además de participar distintas bandas de rock de la ciudad, también tuvieron lugar otras expresiones artísticas. Hubo muestras de fotografía, hubo danza, hubo teatro y demás. Pero como esta columna es de rock y a mí me gusta a veces amigarme y a veces pelearme con los rockeros, vamos a estar pensando con ellos en este ratito. Primero quería decir que estábamos escuchando un tema de Caballeros de la Quema, porque sí, fue el regreso de Caballeros de la Quema. Yo desempolvé mi remera que tenía ya guardada de la adolescencia Que, pero bueno, no pude ir a verlos a los muchachos, pero tuve la intención. O sea, hicieron, saqué... que hicieron un buen show. Sí, leí varias crónicas y reseñas y parece que fue un buen show. Así mejor que Babasónicos. Sí, desde acá los felicitamos. A Iván Noble le mandamos un abrazo. Y bueno, además de tocar bandas como Caballeros de la Quema, Babasónico, Yeites, El Cuelgue, La Gran Piñata, tocaron bandas locales, bandas de rock de nuestra ciudad. Y específicamente me interesaba pensar que el Festival Provincia Emergente este año tuvo una particularidad. No sé si recuerdan que el año pasado, cuando se realizó este festival en la ciudad, coincidió con la clausura del bar Pura Vida, Templo del Rock, como así lo llamamos o lo llaman los rockeros y el público. Y el año pasado justamente se realizó un festival que se llamó Cultura en Emergencia, con una idea de constituirse en contrafestival al Provincia Emergente. Y quería recordar un poco la postura de los músicos en torno a este festival el año pasado, para también tratar de pensar y analizar un poquito en lo que pasó este año particularmente. En general, cuando el año pasado muchas de las bandas se negaron a participar del Provincia Emergente y tuvieron las intenciones de tocar en este otro festival, en el que se llamó Cultura en Emergencia, como dije hace un ratito, pasó que terminó lloviendo el fin de semana y este festival ahí en la Puerta de Pura Vida no se pudo realizar. Creo que llegaron a tocar pocas bandas. Pero, el destino. ¿Cómo? El destino. El destino los ahuyentó. Pero me interesaba rescatar que el año pasado se armó todo un debate en torno a si participar de estos festivales más masivos. Muchos de estos músicos acusaron a estos festivales de ser marketineros, de ser caretas, de apostar a lo masivo, y otros plantearon una disputa o una posición contraria y participaron ahí en el Estadio Único. Sin embargo, siempre lo que está de fondo es esta discusión más histórica que tiene que ver con un reclamo de los músicos. Y acá digo de los músicos porque no solo es sobre el género rock específicamente, sino que también se compete, digamos, a otros géneros, que tiene que ver con este reclamo histórico en donde el Estado aparece como una figura ausente que no garantiza una política de difusión y de apoyo a las bandas. Justamente en nuestra ciudad la gestión de Garro se caracterizó desde el año pasado por clausurar distintos bares de la ciudad. En muchos de esos casos las clausuras fueron bastante extrañas, digamos. Son bares que en general tenían los papeles, tienen las habilitaciones para que toquen bandas y demás, pero llegaba Control Urbano a la madrugada y siempre por la falta de alguna licencia, por ejemplo de la licencia para venta de alcohol, el bar era cerrado. Siempre se pegaban con eso. El último Guajira, ¿no? Creo que había sido uno de los últimos. Sí, estuvo Guajira, este año estuvo también Casa Un Clan, que hubo varios comunicados para su apertura y demás. El tema es que la municipalidad también tiene frenados, digamos, la salida de estas licencias que permitirían a los bares abrir. Entonces se vuelve a la discusión de a dónde, digamos, la política está poniendo su apoyo y qué es lo que la política quiere generar, cuando sabemos que alrededor de estos festivales tan masivos y demás hay mucho dinero dando vueltas. No vamos a ser ingenuos de creer que ese festival, no, donde vienen 200.000 personas, no mueve dinero. Más allá de esto, me parece que, y quiero darles un aplauso a los rockeros de nuestra ciudad, que a veces los critico y hoy los voy a felicitar, porque me parece que supieron leer un poco el momento político específico que estamos viviendo, no solo como ciudad, sino también como país. El año pasado a mí me dio un poco de malestar esta opinión de no participar de estos festivales, porque también detrás de eso se esconde un poco de ninguneo al público, como si uno fuese a ver una banda ahí al Estadio Único y entonces por eso vas a ser un marketinero, vas a ser un careta o vas a ser un macrista, digamos. Entonces creo que este año pudimos ver a casi muchas bandas de la ciudad, bandas pequeñas y medianas, participando en el festival, no desaprovechando esa oportunidad, digo, y quiero felicitarlos porque me parece que es un momento político en el cual, si no vemos que las políticas de cultura, las políticas que tienen que ver con la difusión, con el apoyo, con la visibilidad del circuito del rock en la ciudad, si no vemos que hay, vemos la necesidad, digamos, de aprovechar y apoyar estas movidas y estos espacios, nos vamos a empezar a quedar un poco por fuera. Entonces, en ese sentido, quería destacar dos casos puntuales, seguramente hubo alguno más, pero quería destacar en primer lugar a los chicos de Castañas de Cajú, que estuvieron acá hace unas semanas visitándonos. Sí. Los chicos subieron a realizar, digamos, el show con guardapolvos de maestro, ¿no? Con guardapolvos blancos docentes. Y con un cartel también en apoyo al reclamo y a la lucha docente. Digo, uno podría también subir al escenario, tocar, no decir, no hacer nada, ir vestido común y también tener una postura política, pero me parece que es una lectura de que esos espacios están, que el Estado los abre y que de algún modo está bueno poder aprovecharlos, digamos. Exacto. Participar y mostrar también una postura de resistencia. Digo, no es algo contrahegemónico como para pensarlo en términos de Gramsci, digamos, en el sentido de, es verdad, no es un contrafestival, pero sí es una propuesta de resistencia interesante. Y después quería señalar otro caso que me llamó mucho la atención, que es de un cantautor del conurbano, Juanito el Cantor, que promocionaba por vía Facebook el propio flyer que la provincia había hecho promocionando el Festival Emergente, donde estaba su foto, decía la fecha, el día y todos los datos, y abajo, como en letra manuscrita, como con fibra, decía Cristina vuelve. Entonces, son dos actos que me parecía que quería subrayar y destacar, de dos muestras que me parece que los músicos supieron ver, que también la política de difusión de las bandas, la política de apoyo, y que también se puede luchar desde arriba de un escenario oficial, digámoslo en ese sentido. Así que sabemos que fue un gran éxito la convocatoria del Emergente, no podíamos quedarnos afuera de la agenda y teníamos que mencionarlo. Y desde acá, bueno, apoyo la movida esta que se inició, y obviamente no significa dejar de reclamar, sino al contrario, me parece que esta visibilización muestra que todavía es necesario exigirle al Estado y plantearle al Estado que de una vez por todas empiece a construir política para la música, política para la difusión y específicamente para el rock, con lo que significa el género en nuestra ciudad. Tenemos genocidas y asco para repartir. Todo lo que se cae se vuelve a caer. La República Gaucha, que bien se ve, divina. La celeste blanca, no juego más. Basta para mí. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá, gracias a la educación pública. Bueno, estamos escuchando ahí de fondo un tema titulado Sobrevolando. Es un tema del grupo Superpiva. Están acá Paula, Morena y Josefina, las chicas de Superpiva. Les damos la bienvenida. Gracias por venir. Hola, gracias. Hola, gracias. Bueno, buenas noches, chicas. Ahí estaban saludando. Bueno, siempre tenemos la costumbre cada jueves de que venga una banda de la ciudad a acompañarnos. Así que por eso nos pone a todos muy contentos que se hayan podido acercar acá. Y la idea es que nos cuenten también un poco qué es Superpiva, cómo nace este proyecto, cuál es su propuesta estética. Bueno, no sé, hace un tiempo ya, desde 2013, estamos tocando juntas. Nos encontramos José y yo después de mucho tiempo que nos conocíamos de chiquitas y arrancamos a tocar en Superpiva, siempre con el sueño de formar finalmente una banda de chicas, digamos, que era un anhelo de las dos, con un baterista varón, que en 2014, bueno, tomó otro curso, digamos, se fue a otra banda y ahí vino More, la sumamos a More. Y bueno, desde entonces ya somos tres chicas. Bien, y cuéntanos un poco, el tema que escuchábamos es un tema de su primer disco que lleva el nombre homónimo de la banda, es el disco que se llama Superpiva, que está, por lo que entiendo, recién salido del horno. Cuéntenos un poco cómo fue la producción de ese disco, con qué se va a encontrar la gente, si hay alguna idea conceptual ahí dando vueltas. Bueno, el disco tiene básicamente 8 temas, que son todos temas nuestros, compuestos por nosotras. Están buenísimos. nada, lo estuvimos grabando desde septiembre del año pasado hasta hace 3 semanas más o menos. Un arduo trabajo. La verdad es que sabíamos que iba a ser complejo, pero no tan complejo. Pero bueno, re felices, súper contentas con el resultado, con la identidad que toma cada canción también al ser grabada, porque una cosa es componerla y tocarla en vivo y otra cosa es estar en un estudio y ver qué se le pone, qué matiz se le suma. Así que felices con el resultado y bueno, acá está casi, va, listo, ya el disco está listo, lo que estamos terminando ahora es un poco el diseño. Sí, y por ahí no tiene un concepto rector, digamos, que unifique todas las canciones, sino que tal vez cada una de ellas representa momentos por los que pasamos, momentos personales y bueno, nada, queríamos dejarlos ahí reflejados. Bien, antes de seguir conversando un poco más con las chicas, quiero contarle a los que nos están escuchando que estamos acá con guitarra, bajo, cajón y platillo. Bien, y platillo. Así que ya que están con todo el instrumental aquí, queremos escucharlas y que compartan con nosotros algún tema. Bárbaro. Bueno. Buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos máscaras. Muy bien. ¿Quién marca? 1, 2, 3. Thank you. Gracias. Bueno, ahí con los aplausos muchos que escuchábamos, estábamos escuchando el tema Máscara, es un tema de nuevo disco. Y les quería preguntar un poco que nos cuenten cómo es el proceso de composición de los temas, si componen todas, si alguien escribe. Por lo general, el proceso varía un poco. A veces viene primero, en mi caso, por lo menos, a veces viene primero una letra que anoto rápido y después se desarrolla en una idea. A veces escribo sobre lo que no sé qué es y después todo toma sentido mágicamente y es como que yo leo algo que escribió otra persona, es muy extraño, porque digo, esto significa esto en mi vida, y cuando lo escribí no lo sabía. A veces viene la música, uno está con el instrumento y surgen melodías, entonces a veces parte desde ahí, es bastante sí, yo diverso. Compongo al revés, yo empiezo por la música, y en general les llevo una propuesta a las chicas y decimos, bueno, a ver qué es lo que vos le podés aportar, digamos, a esta idea. Y vamos un poquito armando tipo rompecabezas, así que bueno. Sí, presentamos la idea y las otras le van sumando lo suyo, así que así funciona. Con este flamante disco, obviamente, se van a venir próximas fechas. Me imagino que, bueno, han venido ya haciendo algunos toques en diferentes lados, pero ¿hay alguna fecha próxima definida en algún lugar que nos quieran comentar, a nosotros y también a los oyentes? No sé si lo mencionamos, la presentación del disco, que es el próximo 7 de julio. Bien. En Underground, de ahí en 842, a partir de las 22. Bien, viernes cae, ¿no? Sí, viernes 7 de julio. Viernes. Tenemos, también nos acompañan otras dos chicas que van a ser, digamos, como la previa al show, que es Betty se la aguanta sola, y Lucía Klein, también solista, que va a estar haciendo unos temas. Y después tenemos planeado en el futuro hacer Superviva con amigos, porque hay muchos amigos y amigas que bien tocan y que queremos sumar, que se vengan a divertir. Bien, bien, buenísimo. Si quieren, ya estamos ahí al final, podemos hacer un tema más. Obviamente le agradecemos que se hayan acercado. Obviamente queda más invitado para próximos programas, pero bueno, vamos gracias, con el tema más. Gracias por invitarnos. Gracias. Es muy lindo estar en el Olga de nuevo. Sí. ¿Hagamos editor? Perfecto, sí. Bueno, este se llama Aitor. De una casa que no es nada sin tu voz. Inmune a los recuerdos, yo te miro y ya me olvido del dolor. Aitor, cuando se cede día y los fantasmas se derriten con el sol. Aitor, la noche cae encima y solo quiero caminar con vos. Cada despedida es tan absurda, no termino de entender quién sos. Pero creo en vos, yo solo creo en vos. Aitor, pintando melodías cuando digo que me voy. No me voy a ningún lado si no me voy con vos. Aitor, al frente de mis miedos cuando llueve y cuando no. No me importa lo que digan, porque llenas toda mi vida con tu voz. Cada despedida es tan absurda, no termino de entender quién sos. Pero creo en vos, yo solo creo en vos. Estás conmigo la más grande tempestad. Sos más fuerte que un silencio, una verdad. Y vas al frente de mis miedos. Solo vas cuando todo es diferente. No cambias. No te muevas de mi vida, ya no me importa lo que digan. Ay, Thor, ya no me importa lo que digan. Ay, Thor, no te muevas de mi vida. Escuchando otro tema del nuevo disco, bastante diferente el que estábamos escuchando, sí, antes, y también al primero, así que ya veo que va a ser un disco bastante variado y con un poco de todo, para todo tipo de escuchas. Sí, sí. Así que antes de despedirlas y volver a agradecerles, queríamos que nos cuenten sus redes sociales, dónde la gente las puede encontrar y esas cosas. Bien, ¿quién lo cuenta? No tenemos mucho para difundir, tenemos la página de Facebook, que es Super Piva. Como todavía no lanzamos el disco, básicamente son algunos videitos en vivo, algunas fotos, difundimos fechas. Bueno, es Super Piva. Después tenemos un canal de YouTube. Sí, Super Piva Música. Ahí va. Buenísimo. Y antes de despedirlas y pedirles si tienen ganas de compartir otra canción con nosotros, las quería convocar para una idea que estoy craneando en este momento, que tiene que ver con que dijeron que tenían muchas ganas de conformar una banda de mujeres y demás. Hace poco estuvieron acá las chicas de Isla Mujeres. Ay, y siempre, a veces aparece esto de una cierta molestia de por qué se le pregunta a las mujeres que hacen una banda de mujeres, pero me gustaría en algún momento reunir a todas las rockeras de la ciudad para empezar, sí, para hacer un debate, una charla más profunda sobre el tema. Juntas, buenísimo, somos poderosas. Nos encantaría, de verdad. Sí, buenísimo. Así que bueno, si quieren podemos compartir otro tema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sónico? Ok. Un, dos, tres, va. siento que puedo volar. Siento que puedo volar. Siento que puedo volar. Siento que puedo volar. Siento que puedo volar. Siento que puedo volar. Gracias. Mi mano se afloja con la conducción de Leandro Amorín. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Nos vamos despidiendo, llegó el último momento del programa, un programa muy cargado, el programa número 121, con muchas columnas, noticias, una hermosa banda que tocó hasta recién, la verdad que nos quedamos del otro lado de la pecera, yo estuve mientras tocaban, se escuchó muy aplausos, lindo, ¿no? Sí, la verdad que sonó muy lindo, y pedían más, preguntaban por las redes sociales, quieren su disco, ya se están anotando ahí el Facebook para seguirlas. Van a tener que seguirlas. Acercarse el próximo viernes, ahí sí. A Underground. Pero bueno, hoy tuvimos un programa con una discusión política interesante con la concejala Rollier, que nos quedaron algunos temas picantes. Planteó declaraciones fuertes, ¿no? Respecto, uh-huh. respecto al municipio. Nos quedó pendiente la entrevista con un candidato que lo podemos hacer el jueves que viene. Sí. Tuvimos la columna de Santi, la columna de Josefina, la columna Femininja, la columna de Paola. Y bueno, y cerramos con la banda. Así que un programa por demás completo. Le agradecemos a las chicas de Superpiba que se acercaron al estudio de Radionauta en este jueves frío de la ciudad de La Plata. Y bueno, nos estaremos escuchando próximamente el jueves a las 20 horas aquí en Radionauta 106.3. Y nos despedimos con un fuerte saludo y abrazo a nuestro productor Marquito, que nos lleva a ritmo. Y a Flor también, que viene haciendo un laburo bastante grande.